amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estáis al otro lado, nos podéis escribir un correo electrónico al mentidero@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias 35. También Facebook y Twitter no lo usamos, o sea que tampoco hace falta que nos escribáis por ahí. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a hablar sobre Chile. Se han celebrado elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en aquel país, y como muchas veces hacemos, pues vamos a tirar de un amigo y compañero del programa, Javi García, miembro de histórico de Radio Almenara y de la red de medios comunitarios. Nos hablará un poquito de cómo está la situación política y cositas interesantes sobre aquel país. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes. Es un placer más aún decir que esta tarde, para los fans incondicionales del Mentidero sabrán quién es, nos acompaña Ángel Toledo. ¡Viva! ¿Estás ahí, Ángel Toledo? Aquí estoy, chicos. En carne y hueso, no por Skype. Para todos esos que nos han escrito mails diciendo que era una figura imaginada o literaria de la que siempre hablábamos, pues bueno. Sí, que lo saludábamos siempre. Te hemos saludado casi siempre. Luego ya es verdad que ya se nos olvidaba, pero al principio... Luego os olvidabais. Yo estaba, pues estás ahí, que eres un emigrado, que no te quieren en ningún sitio y tal. Pues el saludillo de los amigos, pues siempre era como, ¡ah, que me has saludado! Casi siempre. Y hasta otra semana, pero ya... Casi siempre. Casi siempre. Es verdad, te llevamos en nuestros corazones. Y el otro día, Cristian, bueno, en el Maratón Almenara, Hizo ahí una un invoque fuerte. No, no lo he visto colgado, chicos. Yo lloré. Estoy en ello. Sergio, tú tampoco estabas en el maratón. Ya, pero yo lo escuché y lloré un poco. Estaba una persona que no eras tú. ¿Lloraste por eso? Porque no estabas tú, pero había otra persona sustituyéndote. No, lloré por las cosas bonitas que dijiste. Ah, dije cosas bonitas, joder. Sí, lo que pasa es que no te acordarás. Tenía que haber bebido muchísimo. Bueno, bebidas alcohólicas. Aparte, bueno, buenas tardes también a público que tenemos por aquí. ¿Público? ¿Quién es? Público, hola, público. Hay público. Bueno, tenemos el diario El Mundo. Hemos de decir que vamos con 15 minutos de retraso para las personas que nos estén escuchando en directo. Veremos a ver cómo cuadramos un poquito. Y vamos a ver qué nos ofrece el diario El Mundo. Que va con mucho más retraso. Habíamos comprado las dos últimas veces La Razón y La Gaceta. Nos hemos venido un poquito más al centro. Un periódico que más exclusiva saca al año. Un periódico que es lo que el periodismo español... estaba esperando. Y que nos da este consejo, como siempre, diario. La mayor vergüenza es no tener vergüenza. Es de Pascal. La cita que ha elegido... De Pascal Serrano. ¡Qué bueno! No creo. Si es el otro Pascal, ese tío solo inventó una calculadora. No sé por qué tiene que decir, no sé qué da la vergüenza. Que sí, la vergüenza que lo... numérica o cómo. Que sí, que podemos inferir que lo han puesto por lo de la gente que sale de la doctrina parótica. Pues que sí, que es así, que es así. Seguramente porque, bueno, además... Yo he visto el kiosco hoy y salían las tres mismas personas, excepto en El País, en los otros periódicos, digamos, importantes de tirada nacional, salían las tres mismas personas. Esas personas son los asesinos de Anabel Segura y Olga Sangrador, también libres. Y salen ahí pues, las fotos de estos... ¿G.R.R. Martin expresos. Asesinó a una tipa en España? Sí, se parece mucho al escritor de Juego de Tronos. Yo puedo preguntar qué es todo esto. O sea, como persona que ha estado fuera unos meses y vuelve, ¿y quién son esa gente y por qué son portada de un periódico de tirada nacional? Bueno, pues resulta que España llevaba, no sé, unos años, no sé si una década, posiblemente, aplicando una doctrina que se llama doctrina Parot para que la gente que hubiera reincidido en... o no, que hubiera cometido algún crimen, no pudiera cumplir pues la pena máxima y al final salir a la calle. Entonces se le iban acumulando penas por diferentes delitos que hubiera cometido. O por el mismo delito en el que pudieran meterle más penas, pues le metían todas las penas posibles. Ahora Estrasburgo ha dicho que se acabó. Que eso no vale, ¿no? Claro, que no vale. Y bueno, pues están saliendo entre algunas personas, gente de ETA, y bueno, porque de hecho fue una antigua tarra la que lo pidió, que fue Inés, no me acuerdo el nombre, Inés del Río, que fue la que apeló al Tribunal de Estrasburgo. Y bueno, pues entre estas personas están saliendo estos asesinos que, bueno, pues ya han cumplido su condena. Y perdona, y mi pregunta ignorante es, si estos señores los condenaron y han cumplido su condena y los sueltan, ¿dónde está la noticia? La noticia está en que... Hay alarma social. Es totalmente indigno, ¿sabes? O sea, una persona va a cumplir su condena y a salir de la cárcel. Así, vas a salir de la cárcel solo porque has cumplido tu condena, ¿no? Ah, claro, y así luego todo el mundo delinquiendo pensando, bueno, me meteré en la cárcel, pero ya cumpliré mi condena. Claro, se dan bastantes paradojas extrañas aquí. Por ejemplo, yo esta mañana, tengo que decirlo, estaba viendo un programa televisivo en el que salía Paco Lobatón. Y era curioso, estaban tratando este tema... Te ponían vídeos de esta gente saliendo, y bueno, pues ponían el vídeo, el tío pues decía, me acuerdo, uno el único que habla... Y me imagino que Paco Lobatón decía, anda, que estaba en la cárcel y ahora sale. Y yo buscándole ahí como un idiota diciendo, ¿dónde andará y tal? No, escucha, es que parece que tenía relación con algunos de estos casos desde su época en televisión. Bueno, el caso es que salía, pues por ejemplo, uno de ellos, el único que ha hablado, diciendo, bueno, pues yo lo siento mucho, sé que no me van a perdonar, pero bueno, lo siento mucho, fue un error que cometí, yo ya he cumplido, me voy y ahora voy a cobrar el paro. Dice esto... con la única inflexión en la voz que le puedes entender es la carcelaria, que es de donde sale, lleva 20 años, pero vamos, que no parece que se esté riendo de nadie, vuelve a plató y todo el mundo, ¡mira qué cabrón! Va a decir que cobra el paro, ¡qué poca vergüenza! No sé qué. Yo, bueno, creo que no ha dicho nada extraño. Y entonces, al final, Paco Lobatón, que por eso lo he señalado, se ha ido diciendo, sí, bueno, me parece muy bien que estemos haciendo y hablando por las víctimas y tal y cual, pero lo que no podemos hacer es crear alarma social. A lo que la presentadora de turno, la jefa del programa, se ha puesto como una rabia y AR. Dice, esto no es alarma social, es que está saliendo gente de la cárcel y eso es noticia. Yo diciendo, eso ¿es que es... no sale gente de la cárcel todas las semanas, señorita AR? Pero esto no es alarma social y ahora mismo voy a cometer alarma social con mis propias palabras al decir que no es alarma social. Ya. El problema de este país es que la gente ya no controla los conceptos mínimos, ¿sabes? No, yo pensaba que era una cosa solo del presidente del gobierno, pero parece que se está expandiendo a todo el común de la sociedad el no saber hablar siquiera, no entender conceptos básicos. Bueno, para que estemos de acuerdo con Paco Lobatón. Decías el otro día de Rajoy, ¿no? De cuchillas cortas. Sí, agua moja. El titular, de todas formas, sobre este tema también, aunque la foto no corresponde, es: gritaban, entrecomillado, aupa Xavi con cohetes y antorchas como en las fiestas. Un testigo presencial relata el homenaje a Letarra, que asesinó a un niño de 2 años. Bueno, pues ha causado también polémica que haya salido esta persona y le hayan hecho un homenaje en su tierra. Pero yo no sé esa historia. Yo puedo aprovechar para decir que 9 meses después puedo decir que nada cambia, ¿no? El mundo, terrorismo. Sí, todo sigue. Lo encuentro todo. O sea, oyentes, España en general. Hay que avanzar a veces. A veces. Bueno, el sube y baja, también el clásico de los periódicos. Francisco Fernández Sevilla baja. Es secretario general de UGT Andalucía. ¡Ay, los eres! Está claro por lo que baja. Bajando factura en la clasificación del mundo. Nicolás Maduro baja. Creo que hablaremos de él. Hablaremos de Nicolás. Gen Chauch, la única piloto árabe, sube. Loquillo, cantante, sube también. Y Arbeloa sube también. Como siempre, los jugadores de fútbol. Fachas, Arbeloa, el cono. Y gente absurda. No, de todas maneras, la clasificación. Lo sube y baja de la prensa. Lo sube y baja de la prensa, de los periódicos de tirada nacional españoles, son más subjetivos que la Federación Internacional de Improcedencias. Bueno, dos paginitas para empezar con el tema que sacaban de portada. También sobre las excarcelaciones, pues aquí hay un entrecomillado: ¿quién puede perdonar eso? Se nos fue de las manos, nada más. El asesino de Anabel Segura sale de la cárcel, he pagado mi condena, de eso se trata. Bueno, nos aburre este tema ya, doctrina Palos le dedica mucha importancia. Los peritos que investiguen casos de corrupción bajo control político, el director de la agencia tributaria intervendrá directamente en sus nombramientos. Hostia, qué medida más esto buena, qué, ¿no? ¿Qué puede suponer? Pues suponer a lo mejor que no nos enteremos nunca de los verdaderos casos de corrupción porque están controlados por la propia gente que... Eres un conspiranoico, ¿no? Eso ya estaba pasando con el Tribunal de Cuentas, que no es ni tribunal ni hace cuentas. Ya, no es que sean conspiranoicos, que lo pone claramente solo en el titular, ¿no? Sí, sí. Entonces, es que esto ya no es... Pero, a ver, de todas maneras, es normal que vayan haciendo esta clase de medidas. Tienen que hacer esta clase de medidas más que de cara a pragmatismo político o sistémico. En política económica y en política de lucha contra la corrupción, o como quieran llamarlo, en el aspecto de comunicación. Tienen que hacer estas medidas para el aspecto de comunicación. No pueden titular todo: ¡os la vamos a meter doblada! ¡Otra vez! ¿Sabes? Es, pues ahora un nombramiento, ahora en forma de ley, ahora en forma de... ¿Qué imaginación tiene? Ángel, a ver si te sabes esta historia, tú que has estado fuera. 2 años de cárcel por los tartazos a Barcina. El otro día vi las imágenes, terrorismo, ¿no? Más o menos, violencia. A mí me parecía una broma, ¿no? Sí. Cuando salen los payasos en la tele haciéndolo, no pasa nada. Tartazo, ahí en tal, y es un terrorismo. A Ramoncín le tiramos muchas más cosas y nadie nos detuvo. Sí, sí. A ver si hay que considerar a los payasos de la tele ahora terroristas. Pues solo falta. Yo qué sé, meterles un puro por exaltación del terrorismo. Pues... Y además es que van disfrazados, que no sabemos quiénes son. Bueno, da igual. Que 2 años, a Fabra 4, Pues he leído no sé dónde que te sale mejor dar un sartenazo que un tartazo. Ahí lo dejo para los oyentes. Yo he oído que te sale mejor pegar un tiro que manifestarte al lado del Congreso. Joder, las cosas que oímos, Ojalá pudiéramos cerrar las orejas. Posible. Qué bonito. Financiación sindical, las consecuencias, dice El Mundo. Frente judicial y político contra el trato de privilegio a UGT y Comisiones Obreras. Me he perdido en político. Explícamelo, ¿qué los pasa? Maletines de los maletines, ¿sabes? Sí, unos maletines que ha comprado de chinos. Sí, bueno, fíjense, El Mundo sigue sacando aquí los chanchulleos, ¿no? De UGT y Comisiones en Andalucía. ¿Pero pretenden decirme que todos los trajes que tienen el PP no son de Armani y son todos españoles, por ejemplo? Pero ¿qué pasa? Falsos. ¿Que no puedes ahorrar un poquito? Pero no, tú lo que estás siendo es un auténtico hipócrita, porque me vienes aquí y criticando a Bárcenas, claro, y a claro. Fabra y a Gürtel y a la comunidad valenciana en general, el asunto del agua, no voy a seguir con todos los cromos, ¿sabes? Pero ¿qué pasa con los seres? ¿Qué pasa con los seres? Quiero oírte claramente decir, condeno los seres, sea lo que sea, que eso, sí, maldita sea. Que sí, condeno los seres, pero no les condeno que vayan con bolsos de chino, que hagan lo que quieran. ¿Sabes? Nah, quiero decir, yo soy el primero que me meto con la verticalidad de estos sindicatos amarillos, o como los llamen, a los sindicatos estos mayoritarios horribles, pero, joder, si quieren comprar el bolso los chinos... Pero que el asunto era que era desviación de dinero. ¿Cómo? Y que las facturas estaban chanchulladas y todo. ¿Del chino? Sí. Joder, no me lo creo. Madre mía. Puede ser. Pues yo, bueno, comunista masones, ayudando a otros comunistas masones. Seguimos, páginas 12 y 13. Rajoy recuerda que en la Unión Europea no cabe la secesión. Advierte a Cataluña y Escocia de que la aventura en solitario tiene final incierto. Tú imagínate los escoceses lo preocupados que tienen que estar con esta advertencia, ¿eh? Sí, tú eras, o sea... Hay un señor que dice tonterías. No, ahí. No, hay un señor, perdona, pero te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabes. Rajoy es famoso en toda Europa. Sí, ¿no? Todo el mundo le conoce. Sí. Y son unas risas cada vez que habla. Sí, ¿no? Cada vez que abre la boca, ¿sabes? Está toda la Unión Europea ahí pendiente. A ver... Queda la gente para verlo, ¿eh? Como nosotros cuando quedábamos para ver Muchachada Nui. Se agarran del brazo ahí, se agarran del brazo en plan con cara expectante y dicen... Ya verás, como de aquí a un segundo u otro, de alguna estupidez. Sí, ¿no? Cuando va al Parlamento Europeo, ¿dónde vas? ¡A ver a Rajoy! ¿Eh? Uno corriendo ahí con los maletines, con el maletín del chino. ¡Ah, voy a ver a Rajoy! Quedan, sí, sí. Bueno, Nada. Interior cede ante Colombia. Justicia y suaviza la ley de seguridad ciudadana. Sí, la suaviza. Hay algunas faltas que en vez de ser muy graves, ahora van a ser graves. Y en vez de 600.000 euros y 4 años de prisión, te van a condenar a 600.000 euros y 4 años de prisión, pero siendo grave, no muy grave. O sea que no hemos ganado ni nada, ¿no? Te van a regañar un poquitín menos cuando te metan en la cárcel y te arruinen de por vida por ejercer tus derechos ciudadanos, ¿sabes? Hay un montón de noticias, estoy viendo, que hablan sobre vaselina, ¿no? O sea, que son como tal... No hablan de vaselina, hablan de dildos. Sí, no, pero claro, pero el rollo es, o sea, el dildo nos lo están metiendo, pero la cosa es como, son noticias de, no, pero vamos a usar pero esta vamos vaselina. Vamos a usar un poco de vaselina. Esta vaselina. Bueno, dice aquí que la plataforma rodea al Congreso, convoca una protesta el 14 y otra mañana en Génova. ¿Pero quiénes son estos? Sí, los hemos entrevistado seguramente, ¿no? Rodea al Congreso, ¿o no? Pero no me acuerdo, Congreso... Hemos entrevistado a tanta gente. ¿Existe como tal? Sí, hombre, sí. Esos no fueron los que les estaban hasta persiguiendo porque no se podía rodear el Congreso. Claro. Legalmente. Esos tocan a 600.000 por barba. Bueno, Tomás Gómez, página 14. Indignación en el PSOE con el portazo de Gómez. El líder del PSM cumple su amenaza, y deja su escaño en el Senado por el nuevo Consejo General del Poder Judicial. ¡Oh, es rebelde! ¡Se ha ido del Senado! ¿Eso opinas? ¿O opinas que es un golpe de efecto para hacerse ver? Opino que podía haber dejado la política directamente, si tan enfadado está con la política, ¿no? No, está enfadado con el PSOE, ¿no? Bueno, pues que se vaya del PSOE. Claro. Eso, lo único que ha hecho ha sido dejar su cargo de senador, en el cual seguramente tampoco tuviera mucho trabajo, ¿no? No trabajo, pero es que la gente no mide el cargo por el trabajo, amigo. Pero sino que, por el sueldo. Pero sigue siendo el líder del Partido Socialista madrileño y por eso se llevará. Ah, bueno, algo. Eso lo dices tú, pero a ver quién lo sabe. Hombre, lo sé yo, claro que sí. Las elecciones no ha quedado muy claro. Ay, Tomasito. Si la gente lo sabía. ¿Qué diantres es el PSOE? Bueno, que se ha enfadado. No sé lo que es. El TS, ¿qué es el TS? El TS, pues... Es el Tribunal Supremo. Ahí es donde está juez Dredd, la juez Judy... Pues yo pensaba que era Tiranosaurus Sex. Bueno, pues aquí hablan de no sé qué. Luego también está... Ángel, tú que has estado fuera, hay mucha gente muy preocupada porque parece que... Dime, Miguel, dime. Que... No te rías. ¿Qué pasa? Que parece ni, que... Ni se... que me hubieras visto... Que se rompe España. Echar toda la comida que tenía en la boca por para ejemplo, poder hablar. Que se rompe España. Que se rompe España. Bueno, esto es recurrente, pero es que resulta que Artur Mas pues está ahí, según para mucha gente, con un desafío nacionalista. Y pues eso le dedican siempre el mundo en muchas páginas. El mundo está totalmente out, el término ha cambiado, no es desafío nacionalista, es desafío secesionista, porque Artur Mas es el hombre que secesiona. Sí, sí. Pero no pensáis que a lo mejor esta gente, lo que pasa es que se está metiendo en Google Maps, pero sin darle a la opción satélite y lo ven todo así muy roto, muy separado. Con mucha frontera. Bueno, en realidad, si le das al zoom, amigos, está todo bien. No sé, yo creo, y desde fuera, a veces desde fuera, además, cuando estás en el extranjero, muchas veces te acabas juntando con gente que reside a lo largo de todo el Estado español y especialmente en País Vasco y Cataluña. Y al final la sensación es como, ¿y quién no quiere salir de esa pedazo de mierda? O sea... Cualquier visión con un poco de ilusión y de oh, optimismo Dios, del futuro. Cualquier escape de esto, o sea, cualquier escape de esto se ve con optimismo. Y no sé, a veces llama la atención, porque muchas veces cuando estás fuera es cuando te das cuenta de que, ah, pues igual somos un poco así, como la misma mierda todos, pero yo creo que lo que queda al final es como eso, que, ¿y quién no quiere salir de esa cosa? Vosotros, los de fuera, nos veis como gente ahí que nos estamos rebozando en mierda continuamente, y es verdad. No, o sea, no a nosotros, sino a la gente que está gobernando este país, o sea, sí, es sí. Como, ¿quién no va a querer escapar de un Wert o de un Rajoy? O sea, pues que venga la gente, pues vea más y dice, pues uno, pues este tiene una dentadura tal, no sé qué... No sé. cosas nuevas y flamantes. Bueno, resulta que hay una marcha convocada bajo el título Somos Cataluña, Somos España, pues del 6 de diciembre, convocada por una plataforma cívica que reclama la españolidad de Cataluña. Joder, gente, y el PP pues está apoyando esta manifestación. No puedo evitarlo, pero detesto a los nacionalistas con la bandera que tengan, pero el españolismo catalán siempre me parece como muy de extrema derecha. Es idea mía. No, solo tienes que mirar a la presidenta del PP catalán. De Alicia Sánchez Camacho, claro, y toda esta gente. Así es la vida. Bueno, luego hay paginitas aquí ya de internacional. Sección Mundo, otra noticia de alcance. Golpe al Cavaliere. Votación en el Senado. Dice, hoy es un día de luto para la democracia. No. Es un entrecomillado. Golpe al Cavaliere, no. Muerte del Cavaliere. Muerte. No golpe al Cavaliere, muerte. ¿Tú crees que esta vez ha muerto de verdad? Muerto. No, pues aquí dice un tal Rubén Amón, ni muerto ni vivo, un vampiro. ¡Hola! Rubén Amón no tiene ni puta idea de lo que habla, ¿sabes? Y es una auténtica lástima. No te has leído el artículo, ni siquiera. Es una auténtica lástima, no. Simplemente el titular que pone ni muerto ni vivo, está muerto, ¿sabes? No puedes decir, no, ni muerto ni vivo, no, está muerto, muerto, ¿sabes? Muerto. No sé. Vas a hablar de Berlusconi más adelante y por eso te estás conteniendo, ¿no? En esta foto mola mucho porque tiene la cabeza como muy cuadrada, ¿sabes? La parte de arriba yo creo que podrías apoyar copas. Se ha hecho tanta cirugía estética que es un Photoshop andante. Bueno, dos paginitas para el pacto de gobierno en Alemania. La gran coalición ahora en manos de 475.000 votos. Esta coalición del Partido Conservador, por así decirlo, de Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata, el SPD alemán, que van a pactar porque eso, al final parece ser que están de acuerdo en muchas cosas. Pero Alemania se ¿os suena de algo? Pues Alemania se va a la mierda. Alemania se va a la mierda. Pues eso, ese es el resumen. Y por aquí lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, Alemania se va a la mierda. Referéndum en Escocia, Cameron fustiga el plan de Salmond por inconsistente. En Escocia está bien, se quieren separar. Esto es un sin Dios. Es una cosa curiosa, porque escoceses han sido los tres últimos primeros ministros de Gran Bretaña. ¿Y? No sé. No sé, meditad, coño, meditad. Escoceses Meditemos. Han sido los tres últimos primeros ministros de Gran Bretaña. Pues algo no habrán hecho bien. Es bueno, que lo de llevar falda, pues... Ojo a esto. Suyo. Ojo a esto. No, pero es como los ingleses, los malditos ingleses nos están ocupando, pero sí. Sí, ahora mismo... El gobierno lo presiden escoceses desde hace no sé cuánto. Vendidos. Las pensiones subirán entre 1,6 y 6 euros en 2014. ¡Viva! ¡Viva! O pues ya es más que cero, que es lo que tengo. Claro. Pues ya está. O sea, ¿en mi pensión también? No, ¿tú qué pensión vas a no tener? No sé. Yo quiero saber si... Yo he cotizado 60 euros. Muy bien. A lo largo de toda mi vida. Yo ya tengo tarjeta sanitaria y no soy un mendigo. Muy bien. Yo una vez trabajé repartiendo publicidad. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué me estáis contando pues vuestra que no, vida? No tengo derecho ni a uno ni a seis. Hablando de pensiones. Pero es pensiones para cuando jubiléis, no para ahora. Pero si no nos vamos a jubilar, vamos a morir todos mucho antes. Vale, pues eso es lo que quería oír, ya está. Rajoy, tío, además... Tío, Miguel, que vivo en Colombia. Ya, y eso es peligroso, ¿no? Qué mierda. Pero es peligroso lo de Colombia, ¿no? Como dicen. ¿No? No tanto. Bueno, un día hablamos más de Colombia, si quieres. Rajoy presume de que ya no se destruye empleo en España. ¿Cómo que no? Lo dijo ayer en el Congreso. Sí. En la Cámara de Representantes de la Ciudadanía y la Soberanía, dijo Rajoy que ya no se destruía empleo en España. No dijo eso. ¿Cómo que no? Es que la frase fue que no se ha destruido empleo en España o algo así. Claro. La frase era mucho más colorida. Este año, dice. ¿Sí? Este año, sí. Pues sí que sí. Y eso no este año ya nos ha destruido empleo. ¿Cómo que no? 134.000 puestos. Pero que lo dijo Rajoy. Se la pidió. No eran 134.000 además, exactamente. Algo así, oficialmente. Oficialmente, además. Bueno, tenemos luego en el mundo un suplemento que pone empresas, que no nos interesa mucho, la verdad. Así no va. Díaz Ferran, sale por aquí, ¿os acordáis de Díaz Ferran? Hombre, el jefe claro que me acuerdo de Díaz Ferran, madre mía, el presidente de la patronal, y se le ha hecho más caso que a Gandhi o a la rana Gustavo en este país. Pues ahora dice, estaba pidiendo un abogado de oficio, ¿no? Claro, Díaz Ferran, de aerolíneas. Agarradme ya hasta el último momento. Esa película no me la sé. ¿Y por qué no se contrata a un abogado alquilando su Rolls Royce? Pues que se ha arruinado. El fiscal le pide 2 años y 4 meses de cárcel por fraude fiscal. Pues sí, porque vendió aerolíneas argentinas, ¿no? Fue el de la operación. Bueno, y acabo de leer un titular que no pensaba leer, pero es que me acabo de quedar flipando. Madrid se sitúa a la cabeza, cuidado, ¿eh? Del índice de libertad económica. ¿Qué es eso? Eso es la... ¿Qué es eso? La risa loca de Cristian. Ya sé que es la risa loca de Cristian. Digo que ¿qué es el índice de libertad económica? Es que a mí también me ha sorprendido la risa loca de Cristian. Es una puta mierda que te promocionan estos liberales de boquilla que abundan tanto en Madrid y que gobiernan Madrid desde hace una década. Que te dicen liberalismo económico. Ya liberalismo económico. Señor Antonio, que está usted en su casa escuchando El Mentidero porque es fan nuestro, aunque no quiera admitirlo y lo oculte delante de su mujer. Señor Antonio, le propongo un reto. Coja usted un negocio, el primer negocio que se le ocurra, la primera manera de ganar dinero fácil, vendiendo algún servicio, algún producto o alguna utilidad que usted mismo pueda manufacturar o realizar. Y ahora intente hacerlo ya. ¿Ya? Ya. Podrá empezar a lo mejor en 2017 después de haberse arruinado gastando dinero en permisos y regularizando la situación. ¿Eso es libertad económica? Oye, pero bueno. ¡Qué intriga! Que si tú tuvieras el dinero, tendrías la libertad de moverlo por todos lados. No es verdad. Ni siquiera aunque tuvieses el dinero, a no ser que tengas una cantidad ingente de dinero, ¿sabes? En plan obsceno. Si tienes una cantidad de dinero decente y quieres iniciar un negocio, lo vas a pasar muy mal antes de hacerlo. O sea, que ¿me quieres decir que tú no puedes coger y meterte en el bolsillo dinero y moverte libremente? Sí. ¡Pues ya está! ¡Libertad económica! Pero no puedes ni siquiera comprar algo con dinero en metálico por más de 600 euros. Así es. Así es, amigos. Bueno, sección Cultura Ya, o EM2, se llama. Arturo Pérez Reverte, escritor. Ya vale, joder, todo el día, ¿no? Aquí una entrevista. Todo el día, macho, sale todo el día en todas partes. Dice, este gobierno trata a la cultura de forma vil. Pero es que es curioso. Siempre tiene que decir alguna palabra del siglo XVIII. Si él se queda tranquilo, el pesado, ¿eh? ¿Verdad que vas a escribir otro libro de barcos? Pues escúchame una cosa, porque mezclas las palabras del siglo XVIII, como tú dices, con grafitis. Arturo Pérez Reverte bucea en el mundo del graffiti con el francotirador paciente. Anda, ya le anda al SD. Dice por aquí, académico y grafitero. Es uno de los titulitos. Académico y grafitero. Ahora también va a estar en la movida underground. Ahí la virgen. Los escritores de tapias son también parte de la cultura, dice. El graffiti es mucho más que una anécdota de vandalismo. ¿No os recuerda un poco al colega que hemos tenido todos en el barrio o en el colegio que de repente encuentra una cosa, se le ponen sus santos cojones y se piensa que toda la vida le ha gustado? En plan, yo toda la vida he sido skater. Tienes 32 años y en tu puta vida te hemos visto encima de nada parecido a un puto patinete, tío. No, ¡que no, que soy skater! ¡Mira, mira, pum! Y se pega la hostia y tú te ríes. Pero con lógica. Escucha, que sale aquí haciendo un graffiti en una pared que le ha dado al mundo y va y pone el símbolo de las bases autónomas. ¿Eh? ¿Te lo puedes creer? Que se puede ser más español. ¿Eh? Un símbolo que no había visto desde que tenía 12 años. Penoso. No. Y se nota además que no tiene ni puta idea de grafitis. Tú tienes que dibujar un graffiti. Te dicen, dibuja un graffiti ahora mismo. ¿Qué dibujas? Sniper es el protagonista de su novela, para que claro. Ya, sigue siendo el símbolo de las bases autónomas y la ha visto en todas las paredes de España por eso. Que no, pero también puede significar lo de está llamando a Mortadelo por ahí. Está llamando a alguien del público. Público, por favor. Que puede significar lo del francotirador, claro, que es lo de que está mirando. Sí, la mirilla, ya. Que no nos engaña Pérez Reverte, que tú tienes tu lado fachita, ¿no? Bueno, aquí más cositas. Sección ciencia, conducir la silla de ruedas con la lengua. Tú fíjate, qué invento. Fantástico. Pues sí. Enhorabuena está muy bien. Para el Stephen Hawking. Seguimos. Sección Madrid, que está como al final del periódico. Tú fíjate. La comunidad destapa 1000 bajas falsas. La administración autonómica obligó a 1.900 de sus trabajadores, de los 24.000 que se declararon enfermos hasta agosto, a pasar un examen médico. Más de la mitad tenían dolencias simuladas. Pues muy bien. Sí, el trabajador siempre es un auténtico granuja y la culpa es de los funcionarios. Un día voy a empezar a hablar y alargar cosas acerca de lo que pasaba en IFEMA con blanqueo de millones de euros con compra de productos de sus propias ferias. ¿Pero esto qué tiene que ver con que los trabajadores son objetos? Esto tiene que ver con que van diciendo, ¿sabes? No, estamos combatiendo contra todas esas cosas que nos hacen gastar dinero en granujas y estamos gobernados por una panda de corruptos que utilizaban toda una institución ferial con una administración pésima para blanquear dinero que no se sabe de dónde venía. Pero bueno, ¿cuándo vas a hablar de eso? Algún día, cuando prescriba el delito en abril de 2014. Pero eso es porque igual te pilla un poco. Sí. No sé, Cristian. Cuanto más actualidad pierde, menos me interesa a mí. Imagínate a los demás. Sí, pero no son gilipollas, ¿eh? Bueno, vamos a acabar ya. Aquí hay una página entera de sucesos. Los leo rápidos para que veáis la alarma que hay aquí en Madrid, ¿eh? Cuidado que esto está, a lo mejor está peor que Colombia. ¡Alarma! 300 trasteros reventados. ¡Oh! No. La policía recupera 13 de los coches robados, por cierto, en el barrio de Tetuán. Extraño tiroteo en el barrio de San Chinarro. Pero que aquí hay trasteros igual que en Estados Unidos. Claro. Que se subastan y eso. Qué guay. Que son trasteros del garaje. Ah. Son los almarietes del garaje. Que están robando bicis y eso. Sí, y esa mierda. Joder, qué cabrón. Y macetas. De todas formas, desde Colombia os digo, bienvenidos al futuro. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí se está muy bien, ¿no? Ah, que eso va a ser el futuro, dice. ¿De aquí? Ah, bueno, pues tampoco pasa nada. Bueno, que acabamos el periódico. Aquí tienen en la contraportada una noticia en su sección, el zoo del siglo XXI, marines de armas tomar. Tres mujeres que han ingresado en los marines y son como pioneras. Pues muy bien, salen aquí con la cara verde de camuflaje. Como... En los marines norteamericanos. Sí, perdóname. Se refiere a que han entrado en combate. Es que hubo una listilla, una oficial norteamericana que el año pasado puso el grito en el cielo porque decía, es que es machista que no nos dejen combatir. Y todas las mujeres que están en el ejército se lo agradecieron un montón. Sí. Dijeron, gracias a ti, los derechos de la mujer han sido defendidos y ya podemos jugarnos nuestro puto culo en el tercer mundo en un país perdido de la mano de Dios, pegando tiros a gente que ni conocemos. De todas formas, a la teniente O'Neill le tenemos algo que decir y es como, me importa un pito, o sea, ¿qué importa lo que haga la Marina y las mujeres de la Marina? Pues bueno, no sé, a la contraportada, ¿sabes?, del mundo, sí. Oye, ¿tenemos rumores? Tenemos tres o dos. ¿Alguno, no? Pues un poco venga. Improvisados. Venga, vamos. No están redactados. Vamos. Bueno, pues una empresa española parece que ha tomado la palabra de Rajoy como ley y bueno, como dicen que las cuchillas no son malas en sí, pues han decidido comercializar cuchillas para niños pequeños. En una noticia de última hora nos informan de que Jesús Gil podría estar muerto. G.R.R. Martin, el gordo con barba que escribe los libros de Juego de Tronos, ha afirmado que si le siguen tocando las pelotas es capaz de lanzar un meteorito sobre sus personajes y se acaba la saga. Bueno, pues Charles Manson sigue, a pesar de su avanzada edad, levantando pasiones y parece que se va a casar con una chica mucho más joven, de unos 25 años. Charles Manson creo que tiene 70 o por ahí. Y bueno, pues decirle desde aquí que felicidades por la boda. Emilio Aragón presentará la revisión del programa sobre el juego de la Oca. Y continuando con asuntos televisivos, parece ser que Ana Obregón, después de su incursión en una serie norteamericana, ha decidido comprar también los derechos para poder hacer en el futuro una adaptación de Mad Men. Pues tengo que desmentir a mi compañero, porque según las últimas informaciones, Ana Obregón había ido a, no sé, a Siria o algo así, a documentarse para hacer la versión de Homeland y se ha quedado con la guerrilla. We'll be right back. que tú llevas. Hoy puede ser que llueva. Pena, puedo entrar en calor si te vas y no vienes. Hoy puede hasta que nieve. Y yo, ¿para qué las quiero? Las cuatro estaciones. Sí, todo lo que sueño está entre interiores. Dijo, ¿a qué coño viene? Que vengo a mirarte y callarme y saber cómo eres. Dime ya lo que quieres. Y yo, ¿para qué las quiero? Todas las palabras. Sí, todo lo que sueño está en la con mis sentimientos. Encuentro un vacío, me mito de nada y empieza otra guerra y a cada momento. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el foso de la depravación, la competición de improcedente e inaceptable. El top 5 de esta semana comienza con una chica muy conocida y muy cercana a nosotros, Mariloli Cospedal. Fabra hace ya tiempo que no tiene ninguna responsabilidad orgánica en el partido y con relación a su condición de militante, el Comité Nacional de Derechos y Garantías hará lo que proceda con relación a nuestros estatutos. Eso ya se lo puedo asegurar. Pero en cualquier caso es un procedimiento judicial que todavía no está dictada la última sentencia. Sí le tengo que decir que el Comité de Derechos y Garantías actuará conforme establecen los estatutos del partido. El Partido Popular está realizando una estrategia de comunicación que sentará un precedente a nivel de política comunicativa internacional, ya que se compone de un auténtico corolario. En primer lugar estaba el asunto de negar, en segundo lugar estaba el asunto de y tú más, y ahora está el asunto de desligarse del que sí. Se ha demostrado que es corrupto, que empezó con Bárcenas no y conocemos. Con Fabra lo continúan. Que es, no tiene nada que ver con nosotros, a pesar de que su hija está diciendo que se jodan en el Congreso cobrando del partido y de que todo el mundo sabe que ha sido el padrino, el capo en Castellón durante décadas. En el número 4 nos vamos al panorama internacional para hablar de Silvio. Al di là della commozione che credo non sia soltanto mia, ma dai vostri sguardi credo che sia appunto anche vostra, noi siamo qui in un giorno amaro, un giorno di lutto per la democrazia. Un giorno amaro per la democrazia italiana. E il peggio è che c'erano più persone che quando parlava Berlusconi in piazza. Silvio Berlusconi, con estas palabras míticas, con este último suspiro en el mundo de la política, rodeado de sus fans, afirmando que su expulsión del Senado italiano por corrupción masiva e inhabilitación política durante 4 años es un día negro y amargo, un día de luto. En la democracia italiana. Y las voces que se oían de fondo eran los parlamentarios partiéndose la caja. No, las voces que se oían de fondo eran miles de gilipollas que todavía iban con banderas de Forza Italia a amar a su venerado líder. ¿En serio? Sí, tontos hay en todas partes y en Italia no les faltan. En el número 3 regresamos ahí a España desde Italia. Iba a decir regresamos a Italia, no, de Italia nos marchamos para hablar de un tipo muy polémico, Rafael Hernando. Dicen que hay gente por ahí con nombres de músicos famosos y Rafael Hernando sería, no sé, el Sid Vicious de la política. A mí solo me parece idiota. Yo, pero sí. Esto de remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio, que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos pues en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras, a encontrar los muertos de sus soldados. Ah, ¿te parece que han una petición bueno, menor? No, la de pues, que un familiar pues, sí, pueda enterrar sí, a una víctima claro, del claro, franquismo. Claro. Imagínese usted imagínese usted que esto verdad, fuera que lo que el debate Europa europeo entiendo actual. Entiendo que no cabe en cabeza no, humana. No, no, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre parece ser cuando había subvenciones Europa, para encontrarle. Qué barbaridad estás diciendo. Sí, esto es pasado. Pero qué falta de respeto a las víctimas así. De ese terrorismo. No, perdóneme. No. Pues la diferencia con Sid Vicious es que Sid Vicious se cortaba, ¿no? Y esto porque este tío es... Que tenía carisma porque se automutilaba. No, Rafael Hernando también es nazareno, ¿sabes? Se fustiga en Semana Santa y tal. Solo una vez al año, pero también lo hace. Pues te doy la razón. Le pega al asunto. Rafael Hernando... Al asunto y a la botella. Rafael Hernando y seguramente a otras cosas respira muy bien. Rafael Hernando, que comete estupideces no solo por lo políticamente incorrecto de sus declaraciones y su alevosía en plan odio a los familiares de los muertos que se jodan, sino también porque dice estupideces. Imagínense que en Europa los estados estuvieran debatiendo que desenterremos a sus muertos y tal con 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Si hubo 100 millones de muertos en Europa en la Segunda Guerra Mundial, no quedamos ninguno. Esto es Mad Max. 1, 2... Es una gilipollez tan grande como lo de que la OTAN ayudó, ¿sabes?, a acabar con el nazismo. 2. En Europa se habla de eso a diario. Se habla de eso a diario. Se habló en 1945 al 48 en plan vamos a desenterrar a los muertos y vamos a acabar con los campos de exterminio y convertirlos en museo. Y se sigue hablando todavía hoy en día. Y si no, que pregunten al gobierno polaco pidiéndole cuentas a Rusia por lo de Katyn. Es un asunto político, ¿sabes? Eres tú, pequeño españolito, y tu pequeña España, los únicos que no han hecho los deberes con esta cuestión, ¿sabes? Así que no me vengas con gilipolleces de en Europa, que es Shangri-La, esto en Alemania no pasa, porque quedas como un gilipollas, Rafael. Pero ¿cómo vas a quedar si no, amigo? Portavoz adjunto del Partido Popular, por si alguien no lo sabe. Lo que se es lo que se representa. En el número 2 volvemos al panorama internacional para hablar del gran líder de la revolución bolivariana, Bis Nicolás Maduro. Yo quiero decirle aquí, atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. ¿Son víctimas de los capitalistas que especulan y roban como nosotros? Muy bien, Nicolás. ¿Qué? Pues eso es un lapsus. Sí, un lapsus. Es como cuando dijo Mariano Rajoy, ETA es una gran nación. Sí, un no, lapsus. Igual se refería a que son tan víctimas como claro, nosotros. Se ha dejado el tan, ¿no? Claro. Pero, son tan víctimas... No, no, pero de se ha dejado el cual... víctimas de por medio y ha dicho que roban tanto como nosotros. Yo no digo que estuviese afirmando, como han querido sacar los canales de La Caracol y compañía, ¿sabes? Admitió la realidad porque es un ladrón. No, claro, y vosotros no. No, pero el asunto es, Nicolás, no tienes carisma ninguna. Estás matando tú solo, la revolución bolivariana. Sin carisma, sin sal. Es que solo con un bigote no se puede. ¿Cómo echo de menos al comandante en estos momentos, ¿sabes? En el número 1 volvemos a España para hablar de la aprobación de una ley gracias a la soledad de José Ignacio Bert. Decir, espero que no se malinterprete el que haga una cita bíblica, siguiendo las palabras del Eclesiastés, que hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir. Yo espero muy sinceramente que hoy haya terminado en torno a la reforma educativa el tiempo de destruir y que todos empecemos el tiempo de construir. Muchas gracias, señor. Uno, comienza con un espero que no se malinterprete, ya que he metido un poco de fundamentalismo religioso católico dentro de mi ley educativa, no se me malinterprete cuando cito la Biblia. No se me malinterprete en el sentido de que sí, soy un jodido talibán católico, ¿sabes? Y aquí vengo a restregarte la Biblia en el Congreso de los Diputados en la cara, porque soy idiota. Cuando hablas como él, pones la misma boquita. En segundo lugar, el tema de hay un tiempo para destruir y hay un tiempo para construir. Ya lo he destruido todo, chicos. Ya me he encargado. Lo he demolido hasta los cimientos. No hay educación en este país. Ya solo queda construir. Así que venga, hijos que de venga puta. Alguien. Venga, hijos de puta. Ya os he dejado el solar bien yermo. Empezar con los cimientos, cabrones, ¿eh? Hay un tiempo de destruir y un tiempo de construir. Yo ya lo he derribado todo. Y no ha tirado las escuelas físicamente, de verdad, ¿eh? Con demoledoras porque no la han dejado, yo creo. Uy, dale tiempo, que la 11 tiene muchísimos artículos. Bert va líder de la clasificación de... Sí, este año Bert con Rajoy, hace con dos temporadas. Hace dos temporadas Bert fue un auténtico fenómeno, un fuera clase al que no le podía seguir absolutamente nadie. Llevaba el mejor motor, ¿sabes? Era como filtros DRS o no sé qué puñetera mierda y no había quien le venciese. El año pasado estuvo muy de cola, ni siquiera se clasificó entre los 10 primeros, pero este año ha venido con más fuerza que nunca, José Ignacio. De todas maneras, y en cualquier caso, menciones especiales para muchísima gente, entre ellos para Roig, el presidente de Mercadona, que dice que la gente no trabaja y ese es el problema de España a pesar de pertenecer a una empresa de distribución intermediaria y de especulación, que afirmaba que sus productos son frescos, porque hablamos directamente con los productores y, sin embargo, una organización de consumidores ha demostrado que su aceite de oliva extra virgen no es apto para consumo humano. Y también mención especial para Ana Botella, que uy, se nos ha escapado porque era demasiado cerca y nosotros tenemos una fase de producción que dura malditas horas, pero ha dicho que la reforma laboral y la ideología del Partido Popular han sido lo más importante de la civilización humana. Muy bien, Ana Botella. Lecciones de historia. Más que, yo me imagino que dentro de su mente Ana Botella se puso a pensar, porque tú verás que hay más importante que eso. La invención de los perfumes. El 11M. O a lo mejor el globo Montgolfier. No, la reforma laboral es más importante. Bueno, sí, muy bien, Ana Botella. ¿Cuándo se estrenó Sexo en Nueva York? Muy bien, Ana Botella. Ana Botella, por cierto, y haciendo referencias de series, una alcaldesa desesperada. Con ella dejamos el top 5 de improcedente e inaceptable. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas

Bienvenidos una semana más a esa sección, la semiótica, la que todos esperáis, la que en realidad es la importante del programa, porque digo la verdad, ¿no? Como en las otras que normalmente hablamos sobre mentiras, no es que nosotros mintamos, pero si hoy hablar sobre mentiras, aquí hablo de la verdad desnuda. Y eso que es, amigos míos, pues la misma verdad que os ha educado, la televisión. Bueno, ¿te puedo interrumpir? Sí. No, porque hay que decir que la entrevista que tenemos de Chile, que va a ir después, seguramente, si podemos contactar con Javi. Lo digo porque alguna gente se habrá preguntado, la gente fan sabe que después de Improcedente Inaceptable va la entrevista. Y pues que la semiótica es al final, pero bueno. Lo hemos cambiado, ¿no? No es que queramos volveros locos ni nada, es que, bueno, pues te estamos... Venga, unos 15 minutillos, pues 18 tienes. Pues puedo saludar mientras yo también a Semiótica. Sí, saluda, saluda. Y vosotros también. O sea, personaliza, por favor. A Marta. ¡Ah, hombre, Marta! ¡Un saludo! Ya pasamos el programa. No chilléis, no chilléis tanto. Es verdad, hace mucho que no hemos saludado a nuestros amigos en Colombia, Marta. También vamos a saludar a nuestros amigos en Ecuador. Aitor, por ejemplo, ¿no? Aitor. Podemos saludar también a nuestros amigos en Alemania. ¿Qué? Estamos saludando no sabemos porque la semiótica no dura 18 minutos. No sabemos dónde está Aitor. Ah, no sabemos. No sabemos no lo sabemos. Aitor. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está y todo. El pobre muchacho se tuvo que exiliar después de infiltrarse en el equipo de acción de Bert. Nos mandó un mensaje. Sí, pero no sabemos desde dónde. Nosotros lo sabemos, pero los oyentes no tienen por qué saberlo ni Cobra Tai ni la CIA. Vale, pues ahora lo editamos, lo editamos. Vale, que eso. Lo editamos. Que eso ya luego lo edito y lo quito. Que vas a editar. Y lo quito. Lo edito yo. El saludo. Y lo quito. Que lo edito yo siempre. Vale, y lo quito. Pero a ver si vais a quitar los otros saludos. ¡Estás matando! ¡Les estás matando! ¿Eh? Capitán. Bueno, da igual. Hostia, pues... estamos con los juegos de palabras. Tú ya me había pillado, tú. Claro, claro, claro. El humor en Colombia es tan distinto que llegas aquí, ¿no? Bueno, no sé cómo es el humor. Me encantaría ver algún programa de Colombia. Si tú, por cierto, no, Ángel... No te gustaría tanto. ¿Eh? No, no hay ahí mierda de la buena. Pues no sé, si ves alguno me lo dices. Pues ¿no tienes nada que contarnos relacionado con Colombia y el panorama audiovisual? No. No, seguro. Ni de telenovelas. Seguro. Apenas en nada de telenovelas, o sea, solo del punto de vista de actor y tal, no sé. Bueno. Claro, o sea, pero bueno. Es que él no lo va a contar porque lo ve desde dentro. Pero es que aquí también era actor. Claro, aquí salía. ¿Tú eres el actor también? Sí. Ah, bueno, sabía. Yo pensaba que era todo, Miguel. Yo estoy para todo. Yo también, yo salgo en un vídeo muy loco, ¿eh? De un talaca de mode. Claro. Ah, bueno, sí. Todo el mundo se parte. Bueno, estamos contando nuestra vida en directo y a nadie le interesa. Vete con la semiótica. Que tú te creas, tío, que yo soy el famoso Ángel Toledo, ¿no? Claro, ¿te pienses? Productor, es productor. Y yo qué sé, si ponéis TT Records en YouTube, pues a lo mejor os salen cosas muy locas, ¿eh? Yo, si venís a mi casa, de hecho, las suelo poner. Es por la tarde. Hemos alargado el saludo a Marta. Venga, vamos. Bueno, Marta, un saludo, ¿eh? Pues nada, yo he visto un programa de la televisión española, de hecho, de la televisión pública española, de la 1, que se llama. Bueno, tiene. Alma de reality, se llama Tu Oportunidad. ¡Wow! Tu Oportunidad. ¡La mía! Vale. ¿Quién hace este programa? Bueno, pues te lo dejan bien clarito al principio. Una tal agencia de estudios de la competitividad española. ¿Cómo? O algo así. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Te lo pone al principio. Pone agencia o estudios de competitividad española, no sé qué. Que lo lees y dices, el mal. El mal ha hecho el programa, porque se nota. O sea, si fuera en Estados Unidos, o si fuera en algún país civilizado y tal y cual, con medios y eso... Has dicho PIS en vez de país. Era posta. Era posta. Vale. Digamos. ¿Y el programa no es una especie de Gran Hermano, pero trabajando...? No, eso es lo que yo me esperaba. Pero no, es como un X... Es como un X Factor, más bien. ¿Qué pero es solo, un X Factor? Factor X. Ah, Factor X. O ¿cómo se llama este que de cantar? Tu voz. La voz, sí, ¿no? Mucho Factor X y mucha leche, pero todo ese sistema audiovisual se inventó en España, el formato con el semáforo. Tú sí que vales, tú sí que vales. Sí, bueno, sí, como el tú sí que vales, por ejemplo. ¿Sale Cañita Brava o no? No, no sale Cañita Brava. Pues vaya pero mierda. Se han quedado con la parte del reality en la que hacen los castings, porque últimamente parece ser que los castings son los que más triunfan, ¿eh? No se me revolucione público. Bueno, pues ¿y de qué va el programa? Pues hay 5 inversores que son un tío mazo joven que es publicista, que ha ganado mazo dinero y lleva una cosa que se llama gente inversión privada o algo detente así. Detente un momento. ¿Me estás diciendo que hay gente que presenta proyectos y un equipo de inversores españoles los evalúa? ¿Inversores españoles? Sí, sí. Hay ladrillos y turismo de por medio, no van a decir que sí a nada. Pero calla, que dije que voy a empezar. Tú no sabes quién está ahí. Hostia, a lo mejor es como un Gandía Sor, pero con inversores o algo así. ¿Te imaginas? No, es la que se ha muerto. Molaría, pero me ha subido lo que estaba bebiendo por la nariz. Se ha subido la bilirrubina. Bueno, pues, ¿quiénes son los inversores? Este publicista que os digo, joven, que lleva, no sé lo que se llama, un lobby de inversión o algo así, en plan, conoce un montón de gente que se dedica a invertir y él los lleva, no sé, de la manita. No, no lo entendí muy bien. Luego, otro tío que se dedica a cosas que no explican, pero algo de internet, que es súper mayor, ¿eh? Luego, otro, así también, jovencito, que es el dueño y CEO de Zed, para móviles, productos para móviles. ¿Os suena Zed? Os voy a decir quién es Zed. Por ejemplo, inventó... Sí, el Club Zed. Sí, inventó... Ah. Zed inventó la ranita aquella. ¿Os acordáis de la ranita esa no, que tenía...? No, inventó Jamba. Pero ¿qué estáis hablando? Lo ¿de vendía, qué estáis hablando? Pero no lo vendía Zed. Sí. ¿Puedes contextualizar un poco vendía, más? Zed lo vendía porque era intermediario. Pero tú no te acuerdas de un programa antes en que se llamaba... No, pero que se llamaba Desesperado Club Social, que hacían una especie de... Era ahí, ¿no? Sí. Que empezaron ahí con el Club Zed, que te mandaban politonos. Es que estamos hablando del Pleistoceno. Te mandaban politonos, tú te hacías del club, te mandaban sí. politonos más baratos. Cuando la gente claro, se la puñetera rana, esa asquerosa que... Salía una rana que estaba suicidio. Loca, que te podías bajar. Vale, vale, sí. No bueno. siempre hemos tenido los móviles 3G de ahora. Pues, bueno, mira, pues pero... eso, un chaval que resulta, pues qué es eso, que es pionero en invertir y tal. Luego, una señora que se llama Cristina Hoffman, que es la inventora del método Hoffman, sea lo que sea eso, pero creo que tiene que ver con sanidad, ¿eh? Pero vamos, suena estafa por todas partes. Y otra chica que solo es pija. Que solo es pija. Pero le han puesto así como un título de Prime Prime en inglés. Y sabe de moda. Qué vergüenza que no haya ningún escritor de autoayuda, tipo los siete picos del éxito o, no, o las no. nueve maneras de ser cool. O la asertividad. ¿Ves? No. Televisión Española sí veo que sí ha avanzado. Sí, ¿no? Avanzado. Bueno, avanzado. Pues eso, que la televisión pública sirve así como... pues como de caridad, ¿no? Para estos empresarios, emprendedores. Dicen, es un programa para emprendedores. El primero que presenta tiene 80 años. Yo lo veo y digo, un momento, esto, el tío se ha pensado lo de emprender, ¿no? Y bueno, ¿qué cosas hemos podido ver ahí? Pues hemos podido ver de todo. Había, por ejemplo, gente que traía moda y tal y cual, gente que traía, yo qué sé, inventos locos, sobre todo hay inventores locos, ¿eh? Que intentan colar sus inventos, que no hay quien se los crea, muchos de ellos, que dices tú, pero a ver, si esto no va a salir. Y entonces consiste en que ellos van, hacen la presentación, les ofrecen un porcentaje de la empresa a los inversores a cambio de un dinero. Por ejemplo, te dice, yo he inventado esta cosa y te ofrezco el 8% de mi empresa por una inversión inicial de 250.000 euros, ¿no? Y todos, pues luego intentan negociar, ¿no? Bueno, cosas... Dime por favor, que en el plató preside una foto de The Guindos. Uy, ojalá. Ojalá. Pero bueno, no hay nada. El plató es bastante diáfano. Son cinco sillas en las que están sentados ellos. Y luego los tíos que enseñan todo, enseñan su producto siempre sobre palés. ¿Por qué? Porque está muy de moda, ¿no? Esto de los palés. Es como ecológico, es como para tirar. Y lo ha hecho Obama y lo ha hecho Rajoy. Así que todos vamos a tener palés y ya está. Aunque se astillan y te hacen daño, cuidado con eso. Bueno, pues cosas que he podido ver en las presentaciones que me han dejado todo loco. Por ejemplo, un tío que era óptico, que tenía una óptica, que, por cierto, eso no es emprender, otra vez lo digo, vuelvo a decir, es un señor mayor, que se ha inventado algo y ya está, no veo ya ningún modelo de negocio. Pues el tío había inventado una lupa para el móvil, que se plegaba de tal manera que se quedaba pegada al móvil. ¿Por qué diantres todos son chindogus, tío? ¿Por qué no hay ningún invento realmente profundo, sino que son artilugios innecesarios? Sí, es una locura. Y dices tú, pero a ver, señor, ¿para qué inventas una lupa para los móviles que solo con dos dedos ya se amplían? O que te puedes ir a configuración y poner la fuente más alta, cosa que alguno de los inversores tuvo que señalar, porque claro, el tío estaba flipado, en plan, es que, porque ¿qué pasa si te llama la suegra? Tendrás que verlo antes para saber si lo coges o no, Claro, podías meter los dedos, le decía uno, pero ¿cómo voy a usar las aplicaciones teniendo eso? Y dice, hombre, que puedes meter los dedos perfectamente, puedes meter los dedos, pero delante de ti hay una lupa gigante, las que estás viendo tus dedos moviéndose. Yo supongo que a los inventores, a los emprendedores estos, los buscan directamente las colas de un inserso, ¿no? Y sin mucho criterio. Sí, no parece... La cola del inserso, usted que... No, pues yo tengo una idea, yo que no, aunque esté aquí en la cola, yo tengo una idea que es revolucionaria y tal, pues gente que intenta salir... Me imagino que tienen espías en el típico bar Paco, ¿sabes? Y están ahí en la mesa jugando al mus, porque la media de edad que nos está exponiendo Sergio, ¿sabes? Ese rollo, deberían emprender, jubilarse de una puta vez... Y en el bar Paco, mientras están hablando jugando al bus, pues yo una vez tuve una idea que nos había sacado a todos de pobre. A ver, que había de todo. También había jóvenes, ahora os contaré, pero sí, yo creo que la mayoría, la de edad era bastante alta. Y lo que os digo, que ya muchos eran negocios que ya estaban hechos. De hecho, una de las preguntas que se repetían constantemente a todos los ponentes era, ¿cuánto has facturado el año pasado? Entonces, si ya has facturado el año pasado, no estás emprendiendo. Llevas un año. Lo que quieres es que sea más grande tu empresa, ¿no? No nos dan ninguna oportunidad a los que queremos emprender de verdad. Claro, es que no dan ni una oportunidad. Si yo he emprendido y he facturado un montón de dinero, ¿por qué voy a venir aquí a un programa de televisión a hacer el ridículo en Televisión Española? ¿Por qué? O sea, claro. Si yo me va bien, ¿por qué vengo aquí a hacer el ridículo? Pues porque no levantan bien. Pues claro. Bueno, pero bueno, el caso... Porque estoy desesperado. El caso es ese, que muchos de los negocios ya estaban hechos y sobre todo los que no estaban hechos, los que tenían que empezar, les decían, es demasiado arriesgado y no apostaban por ellos. Excepto el publicista joven que no ha apostado en los 4 programas que lleva por ninguno. Siempre dice, estoy fuera, porque dicen ellos, estoy fuera. Siempre dicen, estoy fuera. Y luego, claro, les vienen y otra de las tónicas generales, aparte de esta pregunta que siempre le hacen de cuánto han facturado, era que, pues a todos... Les preguntaba... El público está muy solicitado hoy, ¿eh? Sí, ya vale. Hay que apagar los móviles al entrar aquí, Yo no entiendo cómo los azafatos no les han dicho móviles en silencio y tal cuando han entrado aquí a las gradas. El regidor ahí, que yo qué sé, un poco de... Bueno, pues a todos venían diciendo, por ejemplo, pues te ofrezco un 8%, te ofrezco un 10%, te ofrezco un 15%. Eran gente que no quería perder el control de su empresa, en parte, pero necesitaba la inversión. Invariablemente, a todos los que era interesante, les decían, me parece muy bien tu oferta, pero me da igual, así que yo te ofrezco un 40% por menos dinero. Y claro, como los otros tienen no sé qué oficinas en 70 países, no sé qué, les aportaban de todo, ¿sabes? Pues parece ser que les convenía, y muchos de ellos, pues al final se acababan vendiendo, excepto algunos que lucharon, ¿eh? Unos que llevaban una aplicación para editar vídeos así rápido y fácil. Dijeron, no, aquí no me bajo del burro. Al final le hicieron como un contrato así a 12 meses. Otra gente curiosa que, por ejemplo, también presentó, es que es muy triste porque les ponen desde niños pequeños ya la competitividad, como dice el propio instituto, dentro del cuerpo, ¿no? Esta competitividad tan capitalista, tan poco humana, ¿no? Podemos decir que no nos suena extraña. Pues unos niños de 17 años presentaron también ahí su proyecto, que era una pulsera que te decía qué tipo de protección tenías que llevar contra el sol. O sea, la pulsera se ponía al sol, la llevabas tú y te decía, con la piel que 20, tienes... 20, 30, 40... Claro, y eso lo habían inventado unos niños de 17 años que ya toda su imaginación, sueños y, yo qué sé, su niñez estaba muerta y se notaba porque hablaron todos por turno, y el que hablaba daba un paso adelante y decían cosas como... No es que cada uno se hubiera preparado una parte, no. Es que alguno decía solo, se daba un paso para adelante y decía, ¡y además! Y el otro decía, ¡tenemos esto, esto, esto y esto! Y tú, pero por Dios, esto es horrible. Pues a ellos les encantó la presentación. Piensa en el hecho de que en el instituto seguramente les cascan, así que... Sí, en el instituto seguramente les cascan. Bueno, pues eso, el programa consistía en eso. Una cosa que yo no entiendo, ¿por qué Televisión Española tiene que hacer este tipo de programas tan, no sé... ¿Ridículos? Ridículos y que definen un sistema de juego tan, no sé... poco natural. Como ¿el sistema de a lo mejor el partido que está en el gobierno y que controla el canal público? Sí, yo creo que va por ahí la cosa, pero bueno, yo siempre dejo que la gente saque sus propias conclusiones, que se vea y que se baje sus propias series y que luego nos lo cuente. Nos lo podéis contar todo en el Facebook del Mentidero, por ejemplo. Sí, porque el Twitter no lo usamos. El Twitter no lo usamos, pero en el Facebook no lo podéis contar. Ya lo puedes usar. El Twitter nos pilló mayores, amigos. Es que no somos nativos tecnológicos. No, que no, es que el Twitter nos ha pillado mayores. Pero si tú has sido community manager. ¿Qué dices, Miguel? No digas mentiras, hombre. Voy a ser yo community manager, soy periodista toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que ya se te acaba la sección? Sí, bueno, o si quieres puedo hablar de más cosas, ¿eh? Hasta un par de semiotiperlas o algo, porque... Hombre, estamos acabando el año igual. Yo solo digo para, pues no sé, de aquí a final de año, igual estaría bien hacer un resumen de... No sé, Sergio, sí. De las tonterías de... Pues sí, un día de estos que sabemos cómo va esto, que igual llega el día tal y no tenemos la idea... De hacer una especie de clasificación así de lo mejor del año, así... Audiovisualmente hablando. Sí. Sí, pues sí, se podría hacer. Encantaría. Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Vale, pues para fin de año quizá, pues podemos hacer una especie de... Como hace Cristian, el improcedente inaceptable, ¿no? Pero con programas y decir qué ha sido lo más inaceptable, ¿no? Semióticamente hablando. Si dices inaceptable, está claro, registrada. Te va a demandar la federación, porque no lo hago yo. Lo hace toda una federación. Que bueno, vale, que ha sido... un escándalo subjetivo de un tío que se pone a mirar los medios de comunicación y porque les sale de ahí los pone en un orden determinado. Bueno, aquí hay todo un sistema de competición. Que sí, hombre, que no sé. Pues diría, ¿qué ha sido lo más sangrante? Por ejemplo, la semiótica sangrante. Pues podría llamarse. Semiótica sangrante. Ya lo veremos. Tengo una semiótica perla, si quieres. Sí, sí, dale. Yo dale. Creo que es una cosa que deberíamos comentar porque además ha conmocionado España, como es el anuncio de la lotería. Hostia. El anuncio de la lotería ha sido... Sí. De hecho, ha sido muy loco. La agresión más grave que ha cometido la administración actual contra la ciudadanía. Puede ser, ¿eh? Posiblemente. Yo creo, o por lo menos más directa, ¿no? La más directa, la más contundente. Intentaban ir a por nosotros, ¿eh? Sí. Yo cuando lo vi me quedé loco. Un chorro de millones ahí en unos cuantos ahí famosetes que los han... Vamos, que los han puesto hasta arriba de cocaína, las cosas como son. ¡Hala, sí, lo que ha dicho! Sí, la Caballé, me vas a decir que la Caballé... Bueno, Caballé, abre la boca. Estás haciendo acusaciones muy graves en este programa, ¿eh? Estáis haciendo acusaciones muy graves. Si no, yo pensaba... demostrarlo. Yo pensaba que era un tráiler de una peli nueva de Dune. Eso se demuestra. ¿Sabes? Que era un gusano de la de arena. Eso se demuestra, solo yo acaparo con Ángel Toledo está investigando, está investigando. No, yo estoy investigando, pero yo ¿sabes? Con el resultado que yo lo conozco por adelantado y el que quiera que me busque, que se cruce el Atlántico y que me busque. Que no, o sea, la monseñora Calle no va serena y Rafael cuando hace el na na na na na na na na ahí le está picando la boca, que le sube aquí el labio hasta arriba del rabillo y eso, se la baja la manzanita, los dientes brillando como perlas. Yo te advierto una cosa esto después de probarla, si quieres te digo yo que vengo de donde vengo. Te advierto una cosa tanto Rafael como Loterías del Estado como Televisión Española y como absolutamente todo el mundo tiene gabinetes de abogados tremendos, pero lo peor es que Montserrat Caballé puede comerte. No sé. Puede comerte, tronco, ¿sabes? Puede comerte, puede abrir la boca y devorarte, tío. ¿Sabes? Puede venir aquí y comerte. No, mira, tienes miedo de eso. Es como un jodido Tyrannosaurus Rex gordo. Sí. Ante lo de Montserrat Caballé no puedo decir nada, o sea, no puedo alegar nada. En cuanto a lo que venga una tropa de abogados, pues bueno, pues Radio Almenara sabrá. Yo no digo nada más que entra al baño y esto, y sabéis que es verídico, entra al baño y he visto un jamonero. Sí, los jamones no sé dónde están. Del maratón, pero... del maratón. Ah, hostia, maratones ya con ibéricos, ¿no? Maratón, no. Que no, que era de tofu, tengo entendido. Yo sí. Jabón de tofu. Yo este año me perdí muchas cosas. Que vengan abogados, que yo creo que... Bueno, el abogado lo tenemos ya preparado, que por cierto, Javi García. Así que cerramos sección rápidamente. Bueno, sí, cierro la sección rápidamente. Solo hacer una petición al público en general, que bueno, que si podemos llevar entre todos al Tribunal de Estrasburgo el anuncio de Lotería del Estado, creo que ganaríamos, ¿eh? Ya está. Ya está, esa estupidez. Así que nada, hasta luego, pues, amigos. Un poco de música y volvemos ya con la entrevista a Javi. Bueno, pues vamos a ver cómo sale esta conexión en directo que estamos haciendo hacia Chile. Javi García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Bueno, para los fans Para los fans incondicionales del Mentidero, pues conocerán a Javi de alguna intervención de hace años. Yo creo que nos habló aquí sobre medios comunitarios hace mucho, mucho. Y luego, aparte, en el maratón también estuvo charlando un poquito con nosotros para saludar. Javi, vamos a ver cómo nos escuchamos, porque la conexión va como va. Te hemos llamado porque, bueno, pues estás ahora mismo residiendo en Chile y como corresponsal un poco también de Radio Almenara y de otros medios comunitarios, pues queríamos preguntarte cómo han ido la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ¿no? Coméntanos un poquito cómo han sido los resultados por encima. Bueno, había 9 candidaturas, digamos que ha sido récord de candidaturas, porque en ninguna anterior elección había habido tantas candidaturas. Aunque 2 eran favoritas, por un lado la candidatura de la mayoría encabezada por Michelle Bachelet, que ya fue presidenta hace 5 años presidenta, y digamos por parte al conglomerado de centro-derecha o derecha-centro-derecha, Evelyn Matthei. Las dos son hijas de generales que fueron amigos, o sea que digamos tiene mucho simbolismo a... Es cierto. Y son las dos candidatas que han pasado a segunda vuelta. Bachelet ha rozado a casi el 50%, se ha quedado en un 46%. Era necesario un 50% para que no fuera necesaria segunda vuelta. Así que el 15 de diciembre volverá a haber una segunda vuelta donde solo se enfrentan las dos candidatas. Vamos, que tienen un sistema... Y luego de las candidaturas... Ha habido dos candidaturas independientes, que por un lado era un empresario, Parisi, y por otro lado, como un partido, un candidato de la izquierda, Marco Enrique Minami, que ha sido Omar Gessier. Y luego ha habido candidaturas pequeñas, unas de ellas muy de movimientos sociales, que han quedado con un 3%, como la de Marcel Claude, la del ecologista José o Rosa Miranda, que dio apenas un 1,2%. Javi, te vemos un poquito entrecortado. Ya sabemos que estás haciendo todo lo posible porque suene bien. Hemos entendido más o menos, pero bueno, hay un par de momentos que se entrecorta. Lo digo por si puedes intentar hacer algo o intentamos tirar así. Bueno, estas elecciones, entonces, la segunda vuelta se celebra dentro de... El 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Exactamente. Favorita Bachelet, según las informaciones que tenemos por aquí, ¿no? Sí, porque la diferencia en primera vuelta ha sido un 46%, un 26% de Evelyn Matthei, y además... Evelyn Matthei ahora, digamos que puede recuperar parte de esa diferencia. Pero hay que tener en cuenta que el resto de candidatos eran sobre todo a la izquierda de Bachelet. Con lo cual, muy difícil que del resto de candidaturas haya un cambio de voto hacia Evelyn Matthei. Con lo cual, es difícil que pueda remontar. Uh-huh. Eso se enfrentó prácticamente... El candidato más a la derecha, el candidato independiente a la derecha, ha pedido que voten por Evelyn Matthei, que él no va a votar en segunda vuelta. Es que muy pocos votos de dónde seguir, porque ha seguido una estrategia quizás demasiado agresiva y eso es difícil que pueda levantar una agencia tan grande. La favorita, sin discusiones, es Bachelet. La única duda es si ganará por prorrogada o por mayoría. Bueno, hablabas de digamos, es curioso, ¿no? Esta polarización también, y es curioso también la presencia de cargos políticos mujeres, ¿no? Porque aparte, creo que ha sido también una persona política muy mediática, la dirigente del Partido Comunista de Chile, Camila Vallejo, que ha salido bastante en los medios de comunicación, y aparte, pues el Partido Comunista también forma parte de esta concertación. Es algo significativo esta presencia de la mujer en la política chilena, ¿es pura casualidad? ¿Cómo está el país también un poco en ese sentido desde tu punto de vista? Bueno, es tradicional. contradictorio, porque es verdad que la primera vez que hay dos candidatas a presidenta en segunda vuelta disputándose, es cierto que han entrado nuevas diputadas como han sido dirigentes estudiantiles como Camila Vallejo y otros casos, pero lo cierto es que el número de senadoras y de diputadas es menor que el de años anteriores. Han sido menos candidatas que en, que la mayoría son hombres. Entonces, digamos que por un lado nos encontramos como mayor presencia de mujeres en altos cargos, pero la representatividad, sobre todo en el Congreso y en el Senado, son mayoría hombres. Y luego también pasando una cosa muy curiosa, es que los movimientos sociales sí que están teniendo mucha más presencia las dirigentes mujeres. De hecho, en estos momentos, en las federaciones de estudiantes, son todas presidentas. En la Federación de la Universidad de Chile, en la Federación de la Universidad Católica, en la Federación de Estudiantes Secundarios, en la presidencia actualmente de las mujeres e incluso en la central sindical. Ya digo que es contradictorio porque, en general, el rango se están ocupados por hombres. Son mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso. Javi, se nos ha ido completamente. Te escuchamos fatal ahora, peor que mucho peor que antes. Ay, mierda. Javi. Sí, estoy ahí, más preguntas. Bueno, más preguntas, vamos a ver cómo la apañamos. Cristian, está por aquí también. Bueno, pues una cosa de lo que ha llamado un poco la atención de esta primera vuelta de estas elecciones chilenas es que son las primeras en las que no se da el binomio entre los partidos conservadores y la Concertación, que era un poco la coalición de partidos que desde el no de 1989 había guiado un poco la política chilena. ¿Cómo se ha vivido un poco este nuevo inicio de época, este nuevo cambio del sistema político en Chile? Bueno, el cambio ha sido minúsculo, porque lo único que ha cambiado es que el Partido Comunista ha pasado a formar parte de la nueva versión de la Concertación, la nueva mayoría. La nueva mayoría es la Concertación más el Partido Comunista. Por lo tanto, el sistema binominal ha seguido funcionando en Chile. Aliado con estas elecciones. De hecho, lo que ha ocurrido es que apenas ha habido candidatos que hayan podido conseguir entrar en el Congreso o en el Senado. Solamente un senador es independiente y en el Senado apenas 7. Por lo tanto, seguimos en el problema del binominal con la diferencia de Partido Comunista trabajar dentro del espacio de acción. Javi, no te escuchamos bien. Así es el directo, así es la radio, pero es que no te escuchamos nada bien y yo no sé si, o sea, no puedo hacer mucho más. Lo digo para que lo sepas. No sé, es que es una pena porque es verdad que te escuchamos bastante regular y no sé si puedes hacer algo, ponemos una canción un segundito e intentamos retomar la conexión de otra forma. Vale, pues okay. vamos a hacer un baloncillo, a ver si intentamos retomar aunque sea otros 10 minutos de conversación con Javi. Venga, pues lo dejamos con una cancioncita y volvemos ahora. Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad, me tuve que hacer fuerte por necesidad, fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad, y es que todo lo que tengo es mi verdad, y que solo me acompaña a mí, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. secundario, violenta su salud y educación. Factores secundario, vive la puta marcha acordado. Factores secundario, menos firme, antagónico. Mi gente de bien se queda y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña, paña en mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar contigo. Bueno, pues vamos a intentar retomar la entrevista a Javi García, que ya de nuevo parece que lo tenemos con una conexión un poquito más segura. Buenas, Javi. Hola, buenas. ¿Qué tal me escucháis ahora? Ahora parece que mejor. Vamos a ver si dura, vamos a ver si dura. Bueno, estábamos hablando del panorama político, hablábamos del papel de la mujer. Nos contabas que en realidad pues había más diputados hombres, que bueno, que era una cosa un poquito también, bueno, en casualidad, ¿no? No es que fuera una dinámica tampoco para echar las campanas al vuelo el que hubiera tantos cargos políticos como mujeres. Nosotros desde España nos han llegado muchas informaciones sobre Chile, sobre todo en estos últimos años, por las movilizaciones estudiantiles, y creo que han copado portadas incluso de periódicos de tirada nacional aquí. Contábamos Camila Vallejo, que fue portada del País, y las manifestaciones estudiantiles en Chile dieron bastante cobertura. ¿Cómo es el movimiento estudiantil? ¿Qué reivindicaban en su momento? ¿Cómo está actualmente? Y luego políticamente un poco, ¿dónde encajan también en estas sus reivindicaciones en estas elecciones presidenciales? Bueno, lo cierto es que las movilizaciones de los estudiantes fueron un antes y un después, porque digamos que la presión fue muy grande y han marcado mucho la agenda de estas elecciones, sobre todo la agenda de la propuesta de la nueva mayoría, que incluye el hecho de un cambio de la legislación del sistema educativo para tener educación de acceso gratuito y educación pública. Y luego, por otra parte, lo que también ha pasado es que ha habido varios dirigentes estudiantiles que han digamos, logrado ser elegidos en estas elecciones como diputados, ¿no? Ahí también hay una crítica, porque también, digamos, que algunos de estos dirigentes, en concreto han sido cuatro, Camila Vallejo, Carol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que en diferentes, unos han entrado, digamos, dentro de acuerdos con la nueva mayoría, y solamente uno, el caso de Gabriel Boric, lo ha entrado como independiente. Entonces, dentro del movimiento esto también ha sido criticado, porque digamos que se habían hecho muchas críticas a la Concertación, porque tampoco cambió el sistema educativo en todos los años que ha gobernado, y entonces digamos que se ha cuestionado el hecho de que gente que criticaba la política que en su día hizo Bachelet ahora forme parte de un conglomerado político en Bachelet, como es el caso de Camila Vallejo y de Carol Cariola, ¿no? Con ese acuerdo entre el Partido Comunista y la Concertación. Entonces, por esa parte, digamos que han logrado entrar, digamos, conseguir cargos políticos, y por otra parte el movimiento por fuera está presionando mucho y está mucho a la expectativa de qué va a pasar y qué cambios van a pasar a los próximos años. Pero es que además, paralelamente al movimiento de estudiantes, una reivindicación que se ha instalado con mucha fuerza es la de una asamblea constituyente. Entonces, ahí va a haber otro punto de es un punto importante, porque no está claro hasta qué punto la nueva mayoría está y el gobierno Bachelet estaría dispuesto a modificar la Constitución. ¿Qué tipo de reforma podrían hacer? Y además, la derecha, aunque ha perdido muchos votos, mantiene una minoría de bloqueo en el Congreso y en el Senado, que podría paralizar reformas, las grandes reformas que digamos que Bachelet proponía hacer. ¿Qué eran? Así a grandes rasgos. Pues mira, principalmente se ha centrado en plantear la reforma del sistema educativo, la reforma del sistema fiscal para poder financiar entre estos cambios, las reformas en el sistema sanitario y la reforma constitucional. Pero inicialmente la idea de la nueva mayoría es hacer una reforma constitucional desde las propias instituciones, es decir, desde utilizando los mecanismos institucionales, el Congreso y el Senado. Y por otro lado, los movimientos sociales lo que están reivindicando es un proceso constituyente a través de una asamblea, es decir, un proceso más abierto y más participativo para la ciudadanía. Y por otra parte, hay un sector de la derecha, precisamente el partido de la candidata Evelyn Matthei, que no quiere modificar la Constitución, por lo tanto bloquearía esa reforma constitucional que se plantea desde los otros sectores. Al fin y al cabo es una Constitución que viene de la época pinochetista, ¿no? Que se aprobó durante la dictadura. Sí, efectivamente, la Constitución es una Constitución otorgada por parte de la dictadura en su momento, en el año 80, que luego ha recibido pues como 200 modificaciones. Con lo cual, digamos que se ha ido parcheando esa Constitución y digamos que es muy difícil hacer una modificación de algunos de los puntos de la Constitución porque algunos de esos puntos requieren 2/3 del Congreso y del Senado, con lo cual necesita un amplio consenso para ser modificada, con lo cual en cuanto alguno de los partidos, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, bloquee esa reforma, digamos que no se podría llevar a cabo. Entonces, es una de las dificultades que tiene la reforma constitucional. Un poco volviendo la vista atrás y dejando de lado el tema de qué va a cambiar y qué se va a poder aplicar en Chile a partir de estas elecciones, queda un poco que también fue como un paréntesis el gobierno de Piñera. ¿Qué valoración se da entre la sociedad chilena a esta legislatura que termina con estas elecciones? Bueno, digamos que por un lado ha hecho que la derecha caiga mucho en número de votos, como se ha comprobado en estas elecciones, es decir, que la derecha desde el final de la dictadura de Pinochet no había tenido ningún gobierno hasta el gobierno de Piñera, y ahora han caído muchísimo en las votaciones, o sea, han perdido muchos votos y además hay una lucha interna dentro de la coalición, dentro de la alianza de partidos de la derecha, que no está muy claro cómo se va a resolver. Entonces, por otro lado, se plantea que Piñera ha tomado posturas contradictorias, incluso ha hecho algunas medidas que han perjudicado a su antigua ministra y actual candidata a la presidenta. O sea, que diga, porque él no pertenece al mismo partido que Evelyn Matthei, él pertenece a Renovación Nacional y luego el otro partido es la UDI. Y hay una lucha interna de declaraciones que en un futuro pueden producir una fractura dentro de esa coalición. De hecho, los rumores que hay es que Piñera se está preparando para volverse a presentar a presidente dentro de 4 años. Porque aquí, digamos que la Constitución impide la renovación de 2 mandatos seguidos, pero tú puedes ser presidente 4 años y volver a presentarte con una elección entre medias. Que es el motivo principal por el cual Bachelet se está presentando ahora y no se presentó en las anteriores elecciones después de salir con un 80% de aprobación de la ciudadanía, ¿no? Y que se presentó justamente Eduardo Frei, que había sido presidente en los años 90. Efectivamente. Entonces, hay rumores con si es, digamos que hay una lucha interna también en la reconfiguración de la derecha. Y yo también creo que algo también que puede ocurrir es que ante la expectativa de un cambio constitucional, uno de los temas que se tiene que cambiar es el sistema electoral que tienen, que es el binominal, porque además incluso hay presiones internacionales con respecto a pues quejas de organismos internacionales como la ONU, porque este sistema impide que grupos minoritarios independientes puedan tener representación en el Congreso y el Senado. Entonces, un cambio electoral puede modificar mucho la configuración de un futuro parlamento. Uh-huh. Incluso las estrategias de los propios partidos, ¿no? Y eso está muy abierto y no se sabe qué puede pasar. Si puede haber una fractura y presentarse nuevos candidatos. Luego hemos visto que ha habido 2 candidatos que se han quedado muy cerca, con un 10%, ¿no? Y que están van a seguir trabajando por conseguir romper ese binominal. ¿Nos puedes explicar un poco a grandes rasgos en qué consistiría este sistema binominal? Son unas elecciones generales, pero también como presidenciales. Son una especie de mezcla entre un sistema español y un sistema francés, ¿no? Bueno, exactamente. Es un sistema muy particular. Yo creo que es sui generis y que es muy particular solo de Chile. Durante las elecciones, además de votarse las candidaturas a presidencia se votan también en reparto de diputados y de senadores, ¿no? Que son las cámaras legislativas. Y digamos que aquí tiene un sistema muy particular, que lo que hacen es que en cada circunscripción solo pueden salir dos personas, ¿no? Pero además de eso, tienen un sistema de compensación. Por lo tanto, no salen los dos candidatos más votados, sino que salen los dos candidatos más votados dependiendo de la... bueno, es que es complejo de explicar, ¿no? Digamos que para que salgan los dos candidatos de un partido tienen que doblar al otro. Si no, saldría el más votado y el tercero más votado. Es decir, que hay un sistema de compensación que hace que que siempre haya un combate entre los dos partidos mayoritarios, las dos coaliciones mayoritarias, impide que partidos pequeños puedan entrar y además también impide que, a pesar de que la diferencia de votos ha sido muy grande con respecto a otras elecciones, el reparto de diputados y de senadores ha sido muy parecido a elecciones anteriores. Es decir, el partido menos votado, en este caso la derecha, con el sistema binominal consigue que su bajada en diputados y en senadores sea menor que si aplicaran otro sistema electoral como puede ser el español. Y eso ha propiciado, por ejemplo, que el Partido Comunista haya cambiado la estrategia y haya decidido presentarse dentro de una coalición y no de forma independiente, porque si se presenta de forma independiente es muy difícil conseguir uno de los dos puestos en las circunscripciones. O sea, tener en cuenta, por ejemplo, que en España hay circunscripciones donde salen 20 diputados. Aquí, sin embargo, solo dos. Aunque ya sea Antofagasta, ya sea una zona rural, ya sea Santiago de Chile. Claro. Digamos que Santiago de Chile está fragmentado en comunas y en regiones, pero al final lo que refuerza es que el binominal lo que hace es que en casi todos los sitios salga un candidato de la coalición de derecha y un candidato de la coalición de centro-izquierda. Entonces, es muy difícil que cualquiera de los dos partidos doble y consiga los dos, y es muy difícil que un candidato independiente consiga entrar. Por eso hay muy pocos candidatos independientes dentro del Congreso y dentro del... O sea, es un sistema que en su día, digamos, que impuso la dictadura. O sea, fue una de las condiciones. Y digamos que una de las críticas que se hace es que hay partidos que están sobre representados. O sea, que si se aplicara otro sistema, su representación en el Congreso y en el Senado sería mucho menor de la que tienen. Pues Javi, ya una última pregunta para ir cerrando, que tenemos que dejar paso al siguiente programa. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto de las elecciones, pero que teniendo al otro lado del teléfono, pues no queríamos dejarte de preguntar, que es un poco ahí a grandes rasgos cómo está el tema de los medios comunitarios, de las radios comunitarias en Chile, ¿no? Así un poquito de resumen en cuanto a legislación, si están reconocidas, si hay mucho movimiento. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues tienen una situación difícil, ¿no? Al igual que en España. Las particularidades son que aquí tienen una ley desde el 95, incluso recientemente la modificaron, que se aplica mal, es decir, que les dan licencias, les dan muy pocas licencias y con muy poca cobertura. Con lo cual, la mayor parte de emisoras comunitarias emiten sin licencia. Y si la consiguen, es de muy poca potencia. Pero además, otro de los problemas que tienen es que aquí emitir sin licencia es un delito penal, a diferencia de España y de otros países, que es un delito administrativo y que te pueden multar. Y entonces aquí ha habido casos de emisoras comunitarias donde han ido a precintarla y se han llevado presos y esposados a gente de la radio comunitaria. Entonces digamos que en ese aspecto es más dramático o las dificultades en ese aspecto son más grandes. El movimiento es precario de radios comunitarias. Hay proyectos que han conseguido bastante incidencia y buen renombre, pero en general el movimiento tiene dificultades para desarrollarse porque no tiene ayudas públicas, tiene dificultades legales y digamos que los movimientos sociales, salvo el movimiento de estudiantes y otros, no son muy fuertes en Chile. O sea, la sociedad civil tiene muchas dificultades para desarrollarse en este país. Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando. Estábamos hablando que a lo mejor te volvemos a pegar un toquecillo luego después de la segunda vuelta, ya te avisaríamos. Javi García, te tenemos que dejar, vamos a dejar paso a Radio Rajim. Lamentamos los problemas técnicos, pero bueno, yo creo que en global ha quedado un buen resumen de lo que está pasando en Chile. Bien, ¿no? Bien por allí, aparte ya todo bien, se vive bien de todas formas. Bueno, es un país que tiene sus dificultades, pero bueno, en mi caso como que me ha adaptado bien y bueno, está siendo una experiencia interesante, ¿no? Conocer otro país, conocer otra cultura, conocer otros proyectos y en ese aspecto es muy muy interesante. Muy bien, pues Javi García, muchísimas gracias por hacer estos esfuerzos también para comunicarte con el mentidero. Nosotros nos vamos a dejar una cancioncita. Hemos puesto varias canciones chilenas, un grupo que se llama Nati Hux, no sé si te sonará, que es chileno, y comentaba un poco la actualidad también de Chile, de los movimientos estudiantiles, y vamos a dejar con un tema clásico de aquí, del grupo Escape, que se llama Juan Sin Tierra, que es un homenaje a Víctor Jara también, cantautor chileno. Un abrazo, Javi. Un abrazo. Hasta la próxima. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que revolucionario puede morir donde quiera. Decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, posate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la revolución.